Y él, ¿te acuerdas del guato? Me dice, sí, yo lo mandé a traer. Ay, qué bueno, mira, ¿y dónde está el guato? No, hombre, por allá. Y me empezó a contar una historia. ¿Qué crees? Pero con malas palabras, claro que yo no se la voy a repetir igual como me la contó. Fíjate que este me dijo una mala palabra. Me dijo, se fue con unos amigos, y no le voy a decir de qué país eran, pero grandes borrachos estos amigos que se consiguió. ¿Y qué crees que hizo? ¿Qué? Lo llamaron que fuera a una fiesta, y va a la fiesta, y nomás se sienta, y en lo que él se está sentado salen unos peleándose, y en eso llega la policía. ¿Y a quién crees que le pusieron el ticket? Pues no sé, pues a él, me dice, porque se fue a sentar en la mesa donde estaban las cervezas. Imagínate. Y a quien le pusieron el ticket por andar bebiendo era él. Y él no se había bebido ni una cerveza, pero como estaba sentado ahí, ahí le pusieron los tickets. Y dice, eso le pasa por andar con malas amistades, me dijo el día de hoy. Dios sabe que no le miento. Y dije yo, este sin saber, no, él no sabe lo que está haciendo, y sin saber me está dando más ideas para el mensaje. Hermano, aunque tú no andes haciendo cosas malas, porque eso dice el joven, yo no ando haciendo cosas malas, y al rato allá lo tienen preso. ¿Y por qué está preso, mijo? Es que andabas en un carro donde habían personas jóvenes que andaban droga. La policía los paró y se los llevó a todos presos. ¿Sí me entiende? Y por allá, papi, pero yo no usé droga, yo no hice nada. Pero ahí dicen que por drogas andabas metido. Dime con quién andas y te diré dónde vas a ir a terminar. Amén. Pero si se meten al carro, la policía para un carro y registra el carro, y de repente levanta por ahí, abre la cosa esa y saca una Biblia, y de repente miran el asiento de atrás y hay un pandero, y de repente anda buscando en las orillas de las puertas y hay atrataditos, ¿a dónde cree que va a parar usted? Usted va a parar en su casita durmiendo bien tranquilo, reposando, porque el que anda bien termina bien, el que anda mal termina mal, el que mal camina mal termina, pero los que caminamos en rectitud con Cristo caminamos en la presencia del Dios de los cielos, y Dios nos guarda para la gloria y honra de su nombre. Dele palmas al Señor, hermano. Dios es bueno y para siempre su misericordia, a su nombre, hermanos. Es que si es cierto o no es cierto, hermanos, si te paran y andas con un drogadicto y hayan droga, ¿a dónde vas a ir a terminar? A la cárcel. Amén, hermanos. Una vez un amigo mío, no vayas, hombre, no, es que voy a mirar un raite, nomás es un raite. Ahí a ver unas muchachas, no vayas. No, hombre, si hago a venir, vamos a la iglesia. No, no, no, solo es un raite. Bueno, ese raite le costó 3 meses en la cárcel. ¿Por qué? Porque lo fueron a traer los amigos en un carro robado. Los paró la policía, checó las placas y se los llevó todos presos. Un raite de 3 meses. Qué raiteada le pusieron a ese amigo. Dime con quién andas y te diré dónde vas a terminar. Amén, hermanos. Así le hubiéramos puesto al mensaje, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré dónde vas a terminar. Es cierto, hermanos. Amén. ¿Sabe, hermana joven que está aquí, o hermana que se quiere casar? Si usted se junta con un hombre temeroso de Dios, que respeta a Dios antes que todas las cosas, usted va a terminar en el altar de blanco, con flores alrededor y sus papás bien contentos. Amén. Pero si usted se junta con un vago, un haragán, un drogadicto y toda la cosa, ¿sabe dónde va a terminar? ¿A dónde va a terminar? En la calle, embarazada y hasta con piojos. ¿Sí, hermano? ¿Verdad? ¿Qué bueno puedes esperar de alguien que anda mal? ¿Amén, hermanos? ¿Qué bueno podemos esperar de alguien que no anda caminando bien? Vamos a terminar en 2 de Corintios. Puras escrituras bien conocidas, hermano, pero son de bendición. Amén, hermanos. 2 de Corintios capítulo 6. Y el que no lo halle, pase al frente. Ahorita oramos por él. Traigo ganas de orar ahorita. Proverbios 6, perdón. 2 de Corintios 6:14. Cuando lo tenga, diga amén. Ahí dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén, hermanos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hermano, papi o mami, yo no ando haciendo nada malo, nomás ando con ellos, son mis amigos. Déjeme decirle una cosa, que sus amigos, hermano, la palabra del Señor nos habla y nos dice: andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. No pueden andar, tienen que andar de acuerdo. Si uno anda en drogas, le va a invitar la droga y al final va a terminar en drogas. Entonces no pueden andar dos que no están de acuerdo. ¿Sabe? Cuando el hermano Jonás hizo cristiano, yo creo que cuando todos, hermano, amén, cuando yo me hice cristiano, los primeros que se fueron, ¿quién cree que fueron? ¿Ah? Los amigos. Los primeros que me dijeron: no, no, no, ahí vienes tú con tu religión, yo no quiero nada de eso. Y se fue. Y mis amigos: amigo, aquí estoy. No, no, no, tú eres cristiano. No, no, no, no, no. Vete, vete, vete, vete. ¿Por qué? Porque ya no había comunión. ¿Sí me entiende? Ya no estábamos en el mismo pensamiento. No estábamos del mismo bando. No andábamos en el mismo caballo. Ya habían dos pensamientos diferentes. Uno apuntaba para el mal y el otro apuntaba para el bien. Uno apuntaba para el infierno, el otro apuntaba para el cielo. Uno apuntaba para el diablo y el otro apuntaba a Dios. O sea, mi hermano, que hoy compañerismo hay la injusticia con la justicia. ¿Qué compañerismo hay la luz con las tinieblas? Alguien que sea cristiano y tenga puros amigos mundanos, no me vaya a decir que anda bien con Dios. ¿Por qué? Porque las amistades lo van a impulsar a lo malo, lo van a impulsar a lo malo, lo van a impulsar a lo malo. Pero a alguien que anda bien con Dios, ahí anda con los amigos, puros hermanos en la iglesia. Hermano, ¿cómo ha estado? Hermano, ahorita voy a su casa. Hermano, vamos para la iglesia. Hermano, lo paso a traer si quiere que nos vayamos a la iglesia. Aquel que anda en amistades buenas termina alabando el nombre del Señor. Amén, hermanos. Aquel que anda siempre en su mente hacer lo bueno termina en la iglesia alabando el nombre de Cristo, gozándose con los que se gozan y adorando a aquel que venimos a adorar. Amén, hermano. Dele esas palmas al Señor. Dele gloria, hermano, dele gloria. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Joven que estás aquí, joven que estás en este lugar, joven que me estás viendo a través de la televisión, joven que me estás escuchando a través de la radio, Jesús tiene palabra para su pueblo. Dios nos habla y nos dice: aquel que anda pensando lo malo, lo van a seguir la gente mala, pero aquel que en su mente está Jesús, aquel que en su mente está el Dios de los cielos, aquel que en su mente está a cantar al Señor, aquel que en su mente está a adorar al Rey, ahí también está Jesús, ahí también está la vida, ahí también está el poder, ahí también está la gloria de aquel que vive y reina para siempre. Joven, elige tus amistades. Joven, Cristo te está llamando. Joven, Dios te está advirtiendo hoy que es tiempo, aleluya, porque Dios viene pronto y quiere ver a los jóvenes dándole gloria al Señor, quiere ver a los jóvenes danzando para el Señor, cantando y alabando aquel que vive y reina por todos los siglos. Alabado sea su nombre. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Una vez mi hermano el pequeño traía un hombre vestido de negro con unas botas negras hasta aquí, llena de broches, con un pelo largo, sus ojos negros, camisa negra con calaveras, uñas negras. Y cuando lo vimos que venía con él, lo quería meter a casa de cristianos. Y yo le dije: ¿el muchacho sabe que tú eres cristiano? Y me dijo mi hermano: no. ¿Y por qué no le has dicho? No, pues no sé por qué no le he dicho. ¿Y sabe cómo le decía? Mi amigo el metálico. Porque andaba una gorra con una placa de aluminio también al frente. Y en todos lados traía metal. Y sí, era metálico porque andaba metal en todos lados. Y el amigo, muy amigo de mi hermano, cuando iba entrando, Dios le bendiga, Cristo le ama. Peló los ojos así, mire. Y allá por allá mi papá leyendo la Biblia, porque mi papá sí lee la Biblia, hermano. Qué tremendo, gracias a Dios por mi papá. Pero, y vio que todo era cristiano, fue la primera y la última vez que llegó a la casa. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa: esos lugares para ellos no son buenos para ellos. ¿Por qué? Porque si se acercan a Dios, tienen que apartarse del mal. Aquel joven que dice ser cristiano y temeroso de Dios tiene que apartarse del mal. La Biblia dice que el que piensa hacer cosas malas, se le van a juntar amistades malas. Amén, hermanos. Si usted piensa andar en amistades malas, va a terminar como ellos, aunque usted me diga que no. Una vez se lo dije y se lo repito: si usted pone dos perros, uno sarnoso y el otro fino y bien bañadito, hasta oloroso, hasta un moño aquí al frente, mire el perro, y el otro todo sarnoso y bien feo, hasta con garrapatas y toda la cosa, no espere que al que está bien bonito se le pegue la sarna, que al que él se le pegue lo fino. ¿O estoy mal yo? ¿A poco a usted qué se le hace más fácil, hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Qué es más fácil para usted? Hacer lo malo es más fácil. Aunque usted me diga que no, a mí hacer lo bueno, ay sí. Y si sabe hacer lo bueno, ¿por qué no viene todos los días a la iglesia? ¿Ah? ¿Por qué no viene todos los días? ¿Por qué no lee la Biblia todos los días? Si es más fácil, hermano, es más fácil hacer lo malo. Por eso dice el Señor que el que anda pensando hacer lo malo, se le van a pegar malas amistades. Entonces, cuando usted mire a su joven con malas amistades, es porque la mente de su hijo está a punto de echarse a perder, está a punto de andar en malos pasos, está a punto de perder su hijo. Óigame, hasta la vida puede perder uno por andar con malas amistades. Amén, hermanos. Entonces, ese es el consejo de Dios para los jóvenes. Joven, elige tus amistades. Amén, hermanos. Amén, hermanos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Hoy sí vinieron poquitos jóvenes, como tres levantaron la mano. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano los jóvenes. ¿Y cuántos que se sienten jóvenes hay aquí también? Viejo los caminos, ¿verdad, hermano? Y reverdecen, ¿cómo la ve? No digamos nosotros, ¿verdad? Oiga, qué lindo es el Señor. Entonces, el Señor nos habla en esta tarde y nos da un consejo para nuestros jóvenes. Un consejo, mi hermano, que si usted lo toma, lo va a llevar al reino de los cielos. Amén, hermanos. Aunque no te guste, mire, a ver quién tiene. Ahí están sus amistades. Mire qué bonita amistad. Ahí están las jovencitas. Esas son amistades buenas. Amén. Una jovencita que está a la par suya va a buscar de Dios, le gusta leer la Biblia, ir a la iglesia también. Es una buena amistad. Uno no puede correr, ay, saca a tu amiga, ya esa amiga ya no la quiero ver aquí. Óyeme, si es de las jovencitas que van a la iglesia, ¿por qué la corres? ¿Sí me entiende? Cuando usted mire un greñudo todo feo ahí con los pantalones caídos, a ese échele agua. Amén. Y si tiene pistola, porque hay cristianos que tienen pistola, un día le traigo un mensaje de eso, hermano. Todavía no hemos muerto a la carne, fíjese. Hay hermanos que tienen pistolas escondidas todavía allá en el closet. Dice, no, ahí la tengo de recuerdo. No sea mentiroso. Un día lo tienta el diablo y saca la pistola y le pega un balazo a alguien. ¿Para qué la tiene? Hay hermanos que tienen la botellita de guaro, de whisky, de no, tequila, no sé de qué. Allá la tienen escondidita. No, dice, nomás la tengo de recuerdo. Ay, sí, un día decepcionado la va a agarrar y se la va a poner, se la va a beber y después va a decir, es que el diablo me engañó. No, es que anda guardando la mugre del diablo. Esas cosas hay que barrerlas, hermano. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas bien pasaron, todas son hechas nuevas. Quite eso del closet, mi hermano. No guarde la basura del diablo, guarde la palabra. Lo que Dios quiere que guarde no es lo del diablo. Lo que Dios quiere que guarde es la palabra que transforma el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya le paro porque si no seguimos con otro mensaje.